FM 80. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas noches y gracias por escuchar El año del vinilo, donde repasamos los éxitos de las listas internacionales y españolas de distintos años en las décadas de los 70 y 80. Este domingo, 9 de septiembre, viajamos a los acontecimientos y canciones de 1974. El caso Watergate obligó un mes antes a dimitir como presidente a Richard Nixon y le sucede Gerald Ford. Turquía invadió por segunda vez Chipre y Alemania federal occidental con Beckenbauer, Paul Breitner y el bombardero Müller ganó el Mundial de Fútbol que había organizado al ganar a Holanda, los Países Bajos, de Johan Cruyff y Neskens. En septiembre del 74 regresa a la jefatura de gobierno Franco, después de estar ingresado desde julio dejando el poder en manos del príncipe Juan Carlos. En España estuvimos cantando durante el verano Acalorado estoy, de los Diablos, y llegaron gente en septiembre muy seria como Mocedades, que también triunfaron con Tómame o Déjame. Pero no te alteres, que hoy no lo vamos a escuchar. Mientras tanto, esa semana en las listas inglesas teníamos dos discos largos de Mike Oldfield, que había desplazado a Paul McCartney y los Wings. Quédate para descubrirlo en el repaso del año del vinilo del 74, porque en aquellos días los Ramones, con su punk rock bestial, habían debutado en la mítica sala neoyorquina CBGB. Se había celebrado el primer concierto de Nitwort en Inglaterra, como cabeza de cartel de Allman Brothers Band, y el sonido Filadelfia estaba de moda. Vamos a empezar el repaso con el puesto número 30. Empezamos con uno de los momentos más intensos de Elton John, con su álbum Caribou, con letra de Bernie Taupin, Don't Let the Sun Go Down on Me, que llegó al 2 en América y al 16 en Inglaterra. Y en los coros estaban invitados los Beach Boys, Carl Wilson y Bruce Johnston, y Tony Tennille, del dúo Captain and Tennille. Puesto número 30 para el gran Elton John. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door. I'm El año del vinilo en M80 Radio. Año 1974. Puesto número 29 para Jimmy Raffin con este What Becomes of the Broken Hearted. Era Jimmy Raffin, que era el hermano mayor del cantante de los Temptations, David. La balada con letra angustiada de un hombre perdido en la miseria, dolorido el corazón y esperanza en el futuro, fue lanzado con la etiqueta de la Motown en verano del 66 y relanzada en un Grandes Éxitos del 74 de Jimmy Raffin, que llegó al número 4 en el Reino Unido y al 7 en América. El 1 de julio fallece en Argentina Juan Domingo Perón, y le sucede su mujer, conocida como Isabelita Martínez de Perón. En el puesto número 28, Another Saturday Night, un tema que cantó en el 63 Sam Cooke, siendo un top 10. Y en el 74, que estamos repasando en el año del vinilo, Cat Stevens llegó al 6 en Estados Unidos, al 1 en Canadá, y estaba incluido en un disco en directo grabado en Tokio. Aquí está Another Saturday Night, Cat Stevens. Another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. I got in town a month ago. I've seen a lot of girls since then. I can get 'em, I can get 'em, but it's yeah.

puesto número 27, uno de esos temas incendiarios de los Rolling Stones, It's Only Rock and Roll But I Like It, con la colaboración y grabación en el estudio del que sería un futuro Rolling, Ronnie Wood, que daba título al disco. Los 70 fueron de división en la banda después del exilio y este disco no fue muy bien recibido, pero llegó a ser número 2 en el Reino Unido. Mick Taylor abandonó la autodenominada banda de rock and roll más grande del mundo. El 29 de julio del 74, después de haber realizado dos conciertos con entradas agotadas en el London Palladium, Mama Cass Elliot de Mamas and the Papas muere al sufrir un ataque al corazón en un apartamento de Mayfair en Londres a los 32 años. Avanzando en nuestra lista, puesto 26 para Hang On In There Baby con Johnny Bristol. Y sin proponérnoslo, tenemos dos temas en nuestra lista esta semana de Johnny Bristol. Uno es este, que se hizo un nombre en la Motown como escritor y productor de temas de Diana Ross y las Supremes, y como cantante hizo su debut con este disco que daba título Hang On In There Baby. Llegó al 3 en Inglaterra, luego hizo una versión Curiosity Killed the Cat y también Gary Barlow. Yeah. Oh, baby. Hang in there, baby. We'll make love tonight. Don't be afraid. That'll make it all right. I know just how you feel. Gonna hold you tight. But we've almost got it made. That we've caressed, a kiss so warm and tender. I can't wait till we reached that sweet moment of surrender. We'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. Sweet virgin of the world. We can't help but make it, cause there's true love between us, girl. So let us touch that cloud that every girl dreams of. That you say, something at you, and it's about to get away. Oh, don't fight, babe. Open up the door, cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Let it go, baby. Let it go, honey. Oh, right there, right there. Baby, don't you move it anywhere. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. I'm leaving it all up to you. Yeah.

El año del vinilo. Cada domingo, 2 horas, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1974. Call on Me, con la voz de Peter Cetera en el disco Chicago 7, que aparece este Call on Me, que habla de recuperar la amistad después de un divorcio. Llegó al número 6 en el Billboard en verano de 1974. Chicago, considerada una de las bandas de mayor éxito según las estadísticas en Estados Unidos, siendo subestimados por sus pretensiones musicales al mezclar rock, jazz, pop, rhythm and blues y clásica. Era el puesto número 23. En el 22 nos encontramos con Paul Anka. Comenzaría a los 15 años como un talento prefabricado y se convirtió en un ídolo de adolescentes en los 50 y 60, llegando a 1974 y componiendo y cantando este número uno en Estados Unidos en 15 años, You're Having My Baby, acompañada de Odia Coates, tema que ha sido ridiculizada en América.

1974, en julio, Amparo Muñoz es coronada Miss Universo y en televisión española mandaba Juan José Rosón y veíamos pocas cosas, los maniáticos con Sazatornil o Orozco y los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, El Hombre y la Tierra. Y empezó el 8 de septiembre el programa musical Gente Joven presentado por Antolín García y que duró hasta 1987, 13 años. Ahí estábamos escuchando a Bad Company, los acordes potentes del blues rock de Paul Rogers, la banda de los británicos Bad Company, que tenían como referencia a los Led Zeppelin, y este Can't Get Enough. Era un supergrupo con tipos que venían de King Crimson, de Matt the Hopper o Free. Can't Get Enough es un clásico de las listas del rock en las emisoras de radio americanas, con elementos de rock and roll, con los elementos clásicos, guitarra, bajo, batería y sexo. Era el puesto 21, en el 20 nos encontramos con algo mucho más suave, Roberta Flack, siempre desprende suavidad y sofisticación. Un éxito romántico después de Killing Me Softly With His Song. Aquí aparece Feel Like Make It Love, que daba título a su disco, lanzado 9 meses antes de su álbum y fue su último número uno en las listas pop. También fue número uno en el Soul y Adult Contemporary. Estuvo nominada esta voz para los Grammy como grabación del año, canción del año, interpretación pop femenina. Acompañó varias veces las giras de Miles Davis en los 80. Watching winter turn to spring, walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love to you. That's the time like making dreams come true. Oh, baby, when you talk to me, when you're moaning sweet and low, when you're touching me and my feelings start to show. Año 1974, el año del vinilo, con Agustín García. Thank you. Esta canción cambió la vida de ABBA al ganar Eurovisión y llegando a las listas americanas en este septiembre de 1974. Fue, por supuesto, número uno en Estados Unidos y trata sobre la rendición en el romance de una chica, como hizo Napoleón en Waterloo. Algún estudio demuestra que es la canción perfecta por excelencia de Eurovisión. Fueron revolucionarios para los estereotipos de la época en este concurso en Eurovisión. Y en Alemania se estrena un modelo de coche que haría furor durante muchísimos años, el Golf, que reemplazaría al mítico Escarabajo. Era el puesto número 19. En el 18 nos encontramos con When Will I See You Again, del trío americano Three Degrees, que también podría estar encuadradas en el sonido Filadelfia. Era otra canción de Kenny Gamble y Leon Huff, que hizo resaltar esta canción especialmente en Japón, vendiendo varios millones de discos en todo el mundo. Puesto número 18, las Three Degrees. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. To make you stay away so long, 'cause adolescente y ardiente tema Baby Love del 64, que también fue número uno y que aparece ahora en el 74 en la recopilación de Diana Ross y las Supremes, puesto número 17, contó con el equipo de productores Holland, Dozier Holland. También aparece en la banda sonora de la película High Cooley y fue nominada para los Grammy en los 60. En el puesto número 16 nos encontramos con un canadiense llamado Andy King, hijo de un expatriado libanés que triunfó con el puesto segundo en el Reino Unido, en Estados Unidos ocupando la cima de los singles en el Billboard con este Rock Me Gently. Y después Andy King desapareció hasta 1995. Desde entonces escribe y lanza discos nuevos. Cantante, compositor y productor que coescribió Sugar Sugar de los Archies. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. Forget you. The thought of you keeps running through the back of my mind. puesto número 15 para este Then Come You, que estuvo nominada a los Grammys con Dionne Warwick, junto con uno de los grupos más populares en aquellos momentos de Rhythm and Blues, que fue The Spinners. Then Come You se convirtió en el primer número uno de la prima de Whitney Houston, Dionne Warwick, que en aquellos tiempos llevaba añadida una I al final de su apellido. Una mujer de amplia carrera. Luego llegaría su reunión con los Bee Gees. Era el 15, en el 14 nos encontramos con The Hughes Corporation, un trío vocal de Los Ángeles con dos grandes éxitos, uno de ellos este Rock the Boat, que luego tendría sus versiones. Inicialmente fue pensada para ser un tema pop, llegó a ser número uno, también se coló en las listas de Rhythm and Blues hasta el 6 y considerada uno de los temas incluidos en el Sonido Filadelfia, puesto 14. Since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1974. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Puesto número 13 para una canción construida en 10 minutos por John Denver en torno a un homenaje a su mujer Annie. Esta dijo la primera vez que la escuchó que se parecía a la Quinta Sinfonía, segundo movimiento de Tchaikovsky. La retocó y solo quedan las 5 primeras notas. Fue número 1 en América e Inglaterra, convirtiéndose en todo un clásico. Se celebró en julio el Mundial de Fútbol 74, donde Alemania Federal, con los míticos Beckenbauer, Breiner y bombardero Müller, ganó 2-1 el Mundial que había organizado a Holanda con Johan Cruyff y Neskens. En España la Liga la había ganado aquel año el Barcelona, ya con Cruyff y un recién llegado Neskens. En el puesto número 12 nos encontramos dos discos esa semana en las primeras posiciones de Mike Oldfield. En los dos primeros puestos de ventas estaba Herges, Haya y Tubular Bells, desplazando a Paul McCartney y los Wings con su obra Bad on the Run. La banda, la película de El Exorcista, contribuyó a un tremendo éxito de Mike Oldfield. En España se estrenó la película también a primeros de septiembre del 74. Tubular Bells, Mike Oldfield. Thank you. Año 1974, el año del vinilo, con Agustín García. You Baby en el puesto número 11, escrito y producido por el líder de Casey and the Sunshine Band, Harry Casey, que llegó a ser número 1 en Estados Unidos, repitiendo hazaña en Inglaterra, vendiendo 11 millones de copias con el cantante George McRae. Esta canción inspiraría a ABBA para Dancing Queen. Y en el 10 nos encontramos con el teclista, compositor, director de orquesta, niño prodigio y actor Billy Preston, que nunca fue un mero acompañante de los Beatles o de Barbara Streisand. Aparece con un álbum titulado The Kids and Me, este Nothing for Nothing, puesto número 10.

80 Radio, el año del vinilo, año 1981. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Everybody knew their part, from a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Chong. On, we took the bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Oh, yeah. Puesto número 7, música para bailar en la disco de este artista nacido en Jamaica, criado en California, durante un tiempo vivió en España y establecido en Inglaterra. Carl Douglas con este divertido éxito, Kung Fu Fighting, que fue número 1 en el Reino Unido, Estados Unidos y un montón de países. Fue grabado en 10 minutos con ventas de 11 millones en todo el mundo y que en principio estaba destinado a ser un cara B. Puesto número 7 y... faltaban unos días para que el 21 de septiembre el boxeador Perico Fernández se proclamara campeón del mundo de los pesos superligeros. Y también podíamos ver en las pantallas españolas películas de gran calado como American Graffiti de George Lucas o El Golpe de Newman y Redford. Y en el puesto número 6 nos encontramos con el sonido Filadelfia, número 1 de ventas en España esta semana de 1974, concebido para mostrar el talento de Mother, Father, Sister, Brother, la banda de la casa de Gamble and Huff, que habían registrado el sonido Filadelfia, tema brillante, pegadizo y bailable que sin querer fue el inicio de la música disco antes de que fuera llamado música disco. Los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1974. Para Love Me For A Reason de los Osmonds, escrito, el segundo tema escrito por Johnny Bristol que tenemos en la lista del año del vinilo de septiembre del 74, donde comenzaba ya a descender la popularidad de estos hermanos donde Donny Osmond había querido ser una especie de Michael Jackson en los Jackson 5. En el puesto número 4 nos encontramos con Sugar Baby Love de Rubettes, siendo número 1 en el Reino Unido durante 4 semanas, también número 2 en España, con inspiración inicial del glam rock y el sonido revival de los primeros rock and roll que dieron sus frutos en Europa, sobre todo en Inglaterra y Francia. Puesto número 4. Sugar baby love, I've been beaten.

puesto número 3 para este Kangrenov, Oh Your Love Baby. Estaba incluido en el disco Kangrenov, luego en el Grandes Éxitos de Barry White. Fue compuesto y escrito tras una experiencia con su mujer, un gran éxito del productor llamado El Maestro y el cantante del amor. Número 1 en las listas pop y Rhythm and Blues ese verano del 74. También ese verano Barry White se casa con la cantante Goldie James de su coro. Y en el puesto número 2, atención, porque el tema estaba bajando en las listas inglesas y el álbum Band on the Run de Paul McCartney también descendió al 3 en las listas de ventas porque Mike Oldfield llegó con 2 discos. Es el largo más aclamado de Paul McCartney, Los Wings, grabado con muchos incidentes y mucho peligro en Lagos, en Nigeria, pero ganó el Grammy a la mejor interpretación pop vocal. Band on the Run, Paul McCartney y Los Wings en el puesto número 2 del año del vinilo del 74. número 2 para Paul McCartney y los Wings, y en el 1 del año del vinilo es para Eric Clapton. 461 Ocean Boulevard era un álbum estupendo. Y mano lenta, Eric Clapton llegó al número 1 en Estados Unidos con I Shot the Sheriff. Algunos críticos sostienen que esta versión salvó la carrera de Clapton. Fue su primer éxito en solitario y número 1. Revitalizó a Eric Clapton, pero este I Shot the Sheriff también ayudó para la implantación del reggae y el reconocimiento de Bob Marley de forma masiva. Es uno de los temas clásicos entre varias generaciones de seguidores del rock. Es por eso que ocupa el número 1 esta semana en el año del vinilo de septiembre de 1974. La lista del vinilo en Facebook también la tendrás en m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Hasta la próxima semana en el año del vinilo. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around my hometown, they're trying to track me. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town there. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I said, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't the deputy. Reflexes got the better of me, and what is to be must be. Every day the bucket goes to the well, but one day the bottom will drop out. Yes, one day the bottom will drop out. Yeah. FM 80.